Esta es la historia nunca antes contada de Radio Patria Libre, la emisora del Comando 17 de Octubre, Grupo Uturuncos, la primera radio clandestina de Argentina. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. No, si nosotros la lucha nuestra ha sido muy durísima, muy dura, pero con un ideal alto, ¿me entienden? Le dábamos manija a la radio. Escuche Patria Libre, ahora tal, Eva Perón, y la hora que Eva Perón entró en la inmortalidad. La voz que estabas escuchando pertenece a Juan Carlos Díaz, uno de los primeros 8 uturuncos que se subieron al monte a mediados de la década del 50 para emprender la primera experiencia guerrillera de nuestro país. Ya hemos abordado la historia del grupo. En este caso nos abocaremos directamente al proyecto de comunicación alternativa desarrollado principalmente por su emisora clandestina, Radio Patria Libre, en esta nueva emisión de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considero a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Bienvenidos ahora sí formalmente a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Mi nombre es Leo Vázquez, Mariano Aguinal en las locuciones artísticas, Pablo Bovín en la operación técnica en la consola de sonido de la 530 y este programa que ya comienza abriendo las vías de comunicación atrapadosenlibertad@hotmail.com y dando paso directamente al informe sobre Radio Patria Libre, la emisora clandestina del grupo Uturuncos, el primer grupo guerrillero de nuestro país, surgido de la resistencia peronista para enfrentar el golpe de Estado contra el general Perón y luego los gobiernos antipopulares que le siguieron durante aquella etapa, fines de la década del 50, principios del 60. Es una historia que apenas ha sido mencionada en alguna publicación y que nunca ha tenido desarrollo por primera vez aquí. En Atrapados en Libertad, testimonios que nunca habían sido emitidos y una investigación para conocer esta experiencia que es la primera de una emisora política clandestina en Argentina. Ya vas a escuchar que otro comando de la resistencia peronista un año antes había tenido una radio para influir políticamente en la realidad de Argentina, pero en este caso en Santiago de Chile. De las que funcionaron en nuestro país, Radio Patria Libre es la primera y ya comienza a desarrollarse su historia, aclarando simplemente antes de comenzar con el desarrollo periodístico que el informe ha sido elaborado para presentarse a concurso en un certamen internacional. Por eso

La misión nuestra fue el ideal, seguir el ideal cual Juan Domingo Perón. Era una radio que hacía sensación en la población. ¿Entendés por qué? Porque te imagino que estaban Rojo y Aramburu, semejante hijo de puta, y bueno, y era una dictadura tremenda, ¿me entendés? Entonces, la radio ha caído, hace una sensación, una admiración, una sorpresa para muchos. Pero eso cumplió buena parte de la lucha, ¿me entendés? En la lucha, porque vos viste que cuando hacía falta la radio, siempre estuvo presente. Vamos retirando, agradeciendo como siempre la participación del Teniente Mica y del Grupo Uturuncos. Estamos hablando de Julio Robles, que no solo participa con sus propios testimonios, recordando sus propias experiencias, sino también aportando los contactos de Juan Carlos Díaz, el Uturunco, y de Oscar Álvarez, ambos militantes del Comando 17 de Octubre, que aún viven en Tucumán, a quienes les mandamos un abrazo y un agradecimiento por participar también de este informe sobre Radio Patria Libre. Julio Robles también aportó las entrevistas al Supay y al mexicano Santiago Transelino Molina, que él mismo realizó en el año 1984. Un agradecimiento, un saludo y un abrazo también al historiador Roberto Baschetti. El recuerdo que el informe completo lo vas a poder encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com. La dedicatoria para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. El agradecimiento para Fernando de Trápaga, el señor Pedro Danteri y para toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.